Radio Comunitaria y Educativa La Guaribay recomienda películas. Hola, me llamo Daisy. Bueno, voy a contar una historia de Barbie. La Barbie estaba durmiendo tranquila, se despertó, comió y bajó de su casa. Luego vio al Ken y le dijo, "Hi Barbie", y Barbie lo saludó. Entonces Barbie se fue en su auto a buscarla a la niña, la que faltaba. Entonces Barbie se puso a llorar porque la había encontrado de hace mucho tiempo, que estuvo que recorriendo por muchas calles. Y la Barbie le dijo al Ken que si la puede acompañar. Y andaron en bici, en auto, y otra vez en auto y después en bici. Luego, entonces la Barbie encontró a la niña y se puso a llorar. Y entonces la encontró y la niña le había dicho si podía ir a su casa. Entonces fue para su casa y ahí el Ken, cuando estaba ahí en su casa de la Barbie, se enojó mucho la Barbie. Entonces se enojó porque el Ken le había tirado todas sus cosas, muchas cosas. Y fin.